con el objetivo que perseguimos de lograr una planta de residuos sólidos urbanos regional que pueda de alguna manera dar solución a los problemas que cada municipio de manera independiente hoy tienen con respecto al tratamiento de estos residuos. Dentro de esto, el trabajo que se viene realizando va de alguna manera definiendo algunas cosas, como por ejemplo la localización de la planta, definiendo con qué sistema de reciclado, definiendo alguna política para aplicar de manera de manera conjunta para la toma de conciencia en lo que es la separación en origen. Y también ayer surgió una posibilidad que tiene que ver con la invitación del gobierno municipal neuquino a poder utilizar la planta que tienen hoy de relleno sanitario en la ciudad de Neuquén, y que no deja de ser la regionalización que buscamos todos los intendentes de una región más allá de la línea geográfica política que implica que incluir a ciudades de distintas provincias, ¿no? En este caso, Neuquén Capital está invitando tanto a ciudades de Neuquén, de provincia de Neuquén, como de provincia de Río Negro. Y esto lo realiza en virtud de que han hecho de hace ya más de 15 años un trabajo donde han logrado tener una de las tres plantas modelos del país en cuanto a lo que sea relleno sanitario. Yo tuve la oportunidad de visitar esta planta la semana pasada, donde realmente quedé impresionado porque el volumen de residuos que maneja Neuquén, que son del orden de las 300 toneladas diarias, son procesadas de una manera muy prolija, haciendo un relleno sanitario que contempla todas las pautas ambientales y las normas de seguridad que significa hacer este tipo de relleno, y a su vez ya están haciendo el aprovechamiento de estos residuos, logrando la producción de gas metano, con lo cual hoy, por ejemplo, sustentan toda la demanda de energía eléctrica para el funcionamiento de la planta. También están generando compost se llama, sí, que orgánico, que también esto es utilizado como un material para todo lo que es fertilizante, y a su vez la planta cuenta con una que se va a poner en marcha un proceso de reciclado. Hay una planta instalada con toda una maquinaria que está para ponerse en marcha en cualquier momento, que va a permitir separar mayor cantidad de productos y hacer un aprovechamiento mayor de todo lo que es reciclable. Así que valorando la gran inversión y el gran trabajo hecho por la ciudad de Neuquén a través de varios años, y esta propuesta de a todos los municipios regionales de poder utilizar esta planta que ya está funcionando de esta manera, bueno, esto derivó en que el día 11 del mes próximo vamos a hacer una visita a todos los intendentes y todo el equipo técnico, tanto de medio ambiente de la provincia como de energía, para poder ver in situ la planta, poder tener reunión con las autoridades municipales y entonces de esta forma evaluar como una posibilidad más para esto que buscamos, que es hacer un tratamiento regional de los residuos sólidos, evaluar esta posibilidad. Así que como concreto es de que se sigue trabajando muy fuertemente entre todos los municipios. Está ya la idea concreta de armar un consorcio de municipios que sería quien administrara como ente, administrar a este futuro planta de residuos sólidos urbanos regional. Y bueno, y aparte de todo este avance técnico, esta oportunidad que surgió de evaluar la planta neuquina.